el Día Mundial de Quds, la manifestación de la unidad en el apoyo al pueblo palestino. El pueblo iraní participó hoy, el último viernes del bendito mes de Ramadán, en la manifestación gloriosa del Día Mundial de Quds. El presidente de la República Islámica de Irán, en un discurso pronunciado antes de los sermones del rezo colectivo de este viernes en Teherán, aludiendo a una parte de las realidades de la historia y el carácter falso del sionismo, consideró que el objetivo de los sionistas de establecer el régimen usurpador de Israel era llevar adelante sus objetivos imperialistas e hizo hincapié en la resistencia y la lucha con este régimen como una responsabilidad moral, religiosa y humana. Recalcó que la resistencia ante la opresión y el apoyo de los oprimidos es un principio religioso. El presidente de la República Islámica de Irán desafió el apoyo del Occidente al régimen ocupador sionista y afirmó: ¿por qué el Occidente ni siquiera permite preguntar sobre los preparativos de la fundación del régimen sionista? ¿Y por qué los palestinos deben pagar por la opresión de Europa a la comunidad judía y usurpar el territorio palestino? Las autoridades del régimen israelí han entendido muy bien que su gran desafío en el caso palestino y la usurpación de la patria de una nación es la revelación de las realidades históricas, puesto que la existencia de Israel es falso y han nacido ilegalmente en base a las ideas colonizadoras, ocultándose detrás de la mentira y la tergiversación de la historia en el nombre de defender los derechos de los judíos. El régimen sionista, durante 60 años después de haberse fundado ilegalmente, ha cometido en Palestina todos los crímenes que las figuras diabólicas y opresoras del mundo han perpetrado en todos los puntos del mundo. Las medidas terroristas de este régimen, entre ellas pisotear el derecho de la vida de los palestinos, ocupar el territorio palestino, asesinatos continuos, aprisionar a decenas de miles de los palestinos, el genocidio salvaje del pueblo palestino atacando constantemente sus hogares durante varias décadas, todos se consideran la estrategia de los sionistas para erradicar a la nación palestina y dejarla en el olvido de la historia. El régimen usurpador israelí, quienes lo apoyan, no tienen ninguna justificación para sus crímenes, por lo que tratan de expandir sus mentiras y alegaciones infundadas y con el lema de la democracia pretenden engañar la opinión pública. El Día Mundial de Quds de este año se llevó a cabo mientras que en las tierras ocupadas palestinas, mujeres, niños y hombres palestinos fueron el blanco de las agresiones salvajes del enemigo sionista. Las Naciones Unidas, en su último informe, ha admitido que, de acuerdo con los testigos e investigaciones del Comité de Investigación, Israel, durante su ataque masivo a Gaza, ha cometido crímenes de guerra en contra de la humanidad. La revelación de las realidades amargas e históricas pueden servir como una prueba ante la opinión pública para dirigirla a pensar en las realidades del caso de Palestina. El pueblo iraní, con una visión humana basada en los valores islámicos, siempre ha sido pionero en el apoyo a la nación palestina. Sin embargo, al mismo tiempo cree en la solución profunda y verdadera de los problemas en base al respeto a los derechos de las naciones y la justicia, y considera que conseguir la paz permanente depende de cumplir dichos objetivos. La celebración del Día de Quds está basada en dicha idea. El nombramiento del Día Mundial de Quds por el Imam Khomeini, fundador de la Revolución Islámica de Irán, ha originado efectos importantes a nivel internacional, cuyo objetivo es insistir en el apoyo a la resistencia del pueblo palestino a la hora de defender sus derechos y aumentar la solidaridad entre los países islámicos ante los asuntos y problemas del mundo del Islam.